Hola Loli, buen día. Buen Hola Loli, día, buen ¿cómo día. andan? Gracias, buen día, buen Buen día, miércoles. buen día, buen miércoles. Bueno, tenemos información en este caso en relación a lo que estuvo pasando ahí en esos focos que estuvieron cuidando, ¿no? Sí, voy a leer el informe de la SACE y si quieren después les cuento un Dale. poquito o amplío a medida que voy leyendo. De antemano pido disculpa por mi gangosidad, vengo con mucha ceniza Por en favor, mis fosas no nasales. hace ni Frene, falta ver. Frene cuando lo necesite, ahí tiene la agüita. Bien, informe SACE Brigada San Marcos Sierras, 2 de octubre del 2024 a las 7:40 horas. En la tarde de ayer a las 18:30 horas salieron cuadrillas por el camino Vado López hacia los hornos de cal a trabajar porque el fuego fue bajando. Salieron brigadistas y autoconvocades, siendo en total 20 personas. Se suman dos camionetas de vecinos con motobombas. Brillamos, o sea, brillamos el trabajo que hicimos con esas motobombas. 21 horas llegan refuerzos con 10 autoconvocados del pueblo más para unir fuerzas. Se trabajó todo el perímetro que se encontraba muy inestable, con riesgo de cruzar la calle hacia Monte No Quemado. Se hizo un trabajo minucioso de enfriamiento con agua y perímetro. Los vientos sureste con fuertes ráfagas. El viento anoche estaba terrible, perdíamos a veces la visibilidad por la ceniza que hay. Pero bueno, siempre obviamente cuidándonos, pero la verdad que se había complicado en un momento con el viento porque no para. Un chasqui de los compas en territorio nos da aviso que hay corriendo un dedo de fuego bajando hacia las pocas islas de monte que quedaban, habiéndose desatado a raíz de los fuertes vientos, a lo que se acudió con rapidez. Se trabajó en conjunto con vecinos de Casa de Piedra, autoconvocados de San Marcos Sierras, Brigada Sacha, más brigadas de la red. Un total de 45 personas. El fuego se encontraba en ese momento llegando al vado de Río Pinto. Se logró contenerlo para que no cruzara. Algunos compas repliegan a base a descansar y otros todavía siguen trabajando en la zona. El perímetro continúa caliente, por lo que se trabajará hasta tarde. Se seguirá haciendo guardia de cenizas. Miércoles 2 de octubre, siendo las 6:52 horas, siguen trabajando los compas mojando el monte, pero ven a dos personas que comienzan a prender fuego y por miedo a acercarse y que estén armados, llaman a la policía. La policía acudió al llamado y logró reunirse con brigadistas que indicaron hacia dónde estaban prendiendo fuego y al no encontrar a nadie, retornaron a San Marcos. Gracias, muchas veces gracias por la unión del trabajo en conjunto. Hoy y siempre al monte lo defendemos y cuidamos entre todos. Brigada Sacha Comunitaria del Taipichín. Bien, ese es el informe. Ayer la verdad que tuvimos un trabajo increíble. Salimos un montón de personas a trabajar, a hacer todo este perímetro que cuando llegamos era uff. Un montón por todos lados, volaba mucha pavesa a monte no quemado, entonces la verdad que el laburo con autoconvocados y brigadistas fue increíble con estas dos motobombas. Yo me fui muy emocionada, me fui a la madrugada, tipo 12 una, yendo, o sea, llegamos y era un infierno y nos fuimos y ya era otro el panorama, y era como wow, y ahora que recién vi a los chicos. Me dijeron, no, no sabes cómo quedó, no, no sabes cómo quedó. Frío y no sé si frío, pero bueno, bastante, muchísimo más controlado. Así que buenísimo el trabajo que hicimos ayer. Y después con esta situación. Ayer a la noche, hoy No, a la el trabajo que madrugada. venimos El que viene, haciendo, claro. claro, Vos tirás bueno. el trabajo que hicimos Claro. ayer, son 13 días casi. Claro. 15. 15, claro, es un Es un montón. Sí, es un montonazo. montón. Es un montón. Es un montón. Pero te veo, hoy te veo contenta. Sí, ay, dos, Hoy tres te doritos después siento, lloraba. te siento. Bueno, pero digo, ahora en este momento Sí, y está bueno si. fueron días crudos, fueron días crueles, fueron días hostiles. Nosotras nos fuimos, digo nosotras porque siempre está Luis acá al lado, nos fuimos en el primer auto hacia Capilla del Monte y ahí no volvimos a mi casa, o sea, no Sí, volvimos claro. más y todo. Nosotras nos reímos con la negra porque es como cada vez que bajamos de hacer un laburo, más peligroso, Sí. más pe. O sea, las noticias son como, bueno, paren un poco. Pero bueno, la verdad que sí, estamos ahí pudiendo laburar un montón de personas, que es lo que necesitábamos en conjunto, aprendiendo, cuidándonos, y bueno, ahí estamos. Ayer Mari decía una frase que a mí la verdad me quedó marcadísima: estamos velando el monte. Estamos velando el monte. Sí, escuché la nota. Ayer cuando la dijo fue como... Sí. Es literal, ¿no? Y es muy fuerte. Yo ayer... Sí, no hay palabras. No había ido para ese lado, no quería. A mí me pasó que las 3 veces que quise ir a trabajar al Pinto, las 4 veces que quise ir a trabajar al Pinto, me pasó algo. O sea, yo sentí que ese lugar no quería que yo esté ahí. Es muy fuerte y ayer lo vi ya en el atardecer y silencio. Éramos un montón de autos en silencio. Es muy tremendo, es muy tremendo. También siempre Luisa me dice, lo vimos por última vez. Tal cual. Vimos ese monte por última vez. Y es tremendo, es fuerte. No quedó nada, pero bueno. Y hablábamos hoy temprano, hace un rato. No como yo lo decía por mí, que hasta el año pasado eran noticias que me llegaban y yo decía, ay puta, qué cagada, ay, qué terrible. Pero verlo es entenderlo. Entonces, digo, ahora que estoy en el territorio, pero lo digo desde un lugar de que a veces cuando deja de ser noticia, porque no te lo dicen o porque no te lo muestran, quedó. Yo siempre esa es la digo... sensación. Y acá quedó muerte. Sí. Bueno, nada, eso. Sí, yo siempre digo que, y no lo digo de mala manera, como una forma negativa, que la empatía tiene un límite. Porque vos podés empatizar con lo que te está pasando, pero si no lo pasaste, no terminás de entender. Bueno, ¿no? Eso es lo que mañana decíamos. Esto es lo mismo. A nosotros como brigadistas nos pasa con la red de brigada de charlar todo el tiempo, decir, esto, si bien estamos velando un montón de monte, lo que trajo es la voz que venimos diciendo hace mucho tiempo, denunciando, contando, cuestionando. Y hoy, por suerte, son más ojos los que lo viven, son más que lo ven, que lo viven, que lo sienten. Y eso también creo que nos agrupa un montón como comunidad, más allá de quiénes somos, con qué etiquetas. El dolor en conjunto es lo que nos está permitiendo sensibilizarnos y poder congeniar y laburar en conjunto. Porque es tremendo. Sí, el dolor, la contención, los abrazos, Y tenemos una comunidad increíble. Yo acá vengo más allá de contarles el informe, que obviamente tratamos en lo posible de todos los días comunicar o bastante seguido, es el agradecimiento. Acá nada de esto hubiese sido y es posible por toda la gente que está colaborando. Cada vez que bajaba de la base, cuando ya estábamos acá en San Marcos, cada vez que podía salir al pueblo me daba una vuelta por los autoconvocados, por pueblo, mandaba saludos al Meren, como la verdad que, o la vecina que de pronto tenía un colirio y hizo alcanzar a la otra que tenía unas milanesas, y es las personas que están haciendo masajes y reiki, las que te van a ver, sí, las que te mandan con una notita, la verdad que nada es posible sin toda esa red, o sea, somos todos patas de una misma mesa, ¿no? Sí, es como... Y la organización. Ayer pensaba, digo, cuando hay frases hechas, o lo que uno supone que son frases hechas, que se hacen carne y se entienden, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? El amor lo puede todo, por ejemplo. Es una frase súper hecha, súper trillada. Para mí lo era, por lo menos, hasta estos días. Porque realmente lo que se logró por medio del amor, el amor a cuidar, el amor a prevenir, el amor a cuidar al otro que está haciendo algo por mí, el amor a la naturaleza. Y se movió todo, es increíble, es muy difícil de explicarle a alguien que no está acá. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la organización que todo el pueblo, que toda la zona, que todo el territorio activó? Aparte de activó y decantó de una manera muy orgánica para mí. Por ejemplo, los que saben y pueden poner el cuerpo lo pusieron, los que podían cocinar, cocinaron, quienes podían cuidar niños, jugaban niñas, como que se... A mí me sorprendió, sinceramente. Se disparó y se organizó. Sí, no es increíble. O sea, no, fue tremendo. Tremendo, tremendo. Y sigue, sigue, porque no, desde el merendero, los mensajes, che, hay que llevar la comida, hay que traerla, sí, hay que llevarla allá, pueblo, bueno, ok, pam, pum, ¿quién va, quién viene? ¿Qué? Hubo gente que se dedicó a eso, a ir a buscar en su auto cosas por todos lados. Y como yo tengo tal cosa, voy, la llevo, la traigo, la llevo, la traigo. Yo conté el otro día, por ejemplo, a nosotros nos pasó conmigo que nos sorprendió un día de repente, 3 de la tarde, 4 pibes, la gente al toque de pueblo nos trajo la comida para los pibes. ¿Qué vos decís? Fue como muy orgánico todo y muy desde el amor real. Entonces, por eso cuando a mí me pasa en lo personal, cuando escucho, bueno, no, volvieron a prender un fuego, vos decís, ¿no te estás dando cuenta el amor que le estamos poniendo? ¿Entendés? ¿Cómo podés? A mí hay cosas que no me cierran a veces. Si es como lo puedes hacer, no estás viendo que no nos dan más los cuerpos. No se puede más. Sí, no se están prendiendo, porque se lo están prendiendo a quienes están cocinando todos los días, dejando... O sea, sí, hay muchas personas sin trabajar, sin maternar y paternar cotidianamente como lo viene siendo, sin ver, o sea... Es un montón, son 15 días, es un montón. Sí, realmente es un montón. Es un montón y constantemente fuego fuerte. Y cuando creíamos que iba mermando y que podríamos hablar de ir cerrando una base y qué sé yo, pum, un fuego fuerte. Y bueno, acá estamos igual. Estamos como podemos, no quisiera decir estamos enteros, porque no estábamos enteros, porque fue un montón, pero sí estamos con los cuerpos todavía pudiendo sostener esto, un montón de personas, y es gracias a un montón de personas. Y porque hay muchas personas también pueden tomarse un tiempo de descanso, de dormir un rato, sabiendo que hay otro, que hay otra. Digo, eso también es un aprendizaje y creo que es algo que está sucediendo gracias a la cantidad de cuerpos. Re, también. Y la verdad que te pasa, porque lo hemos visto cuando vamos a otro lado y lo sentimos y lo vemos y lo reconocemos, que también cuando tocan el territorio de la brigada que sos, hay algo de lo emocional, de lo colapsado, que te podés volver emocionalmente, que sin la red de brigadas y nuestros compañeros estando y tomando las tareas que de logística, de acompañarnos, de más, de poder pensar con nosotros nuestro territorio, porque lo conocemos, lo caminamos, algunos más, otros menos, pero la información que tenés sobre el territorio y ellos poder llevarlo adelante con nosotros, también es muy importante. Porque por más que querramos crear estrategias, y vos sabés que te están prendiendo fuego el lugar donde vas a nadar todos los días, es te colapsa, te colapsa. Claro que y sí. Sin esos cumpas no se hubiese podido también sostener, digo, es un eterno gracias es también. Es un gracias enorme que arrancamos así también hoy en la mañana. Es gracias. Y aprovechar también gente o personas que por ahí no están aquí y consulten qué podemos hacer, cómo podemos colaborar. La realidad es que la colaboración en este momento, además de estar y de preguntar y de hacerse presente, por lo menos de esa manera, la ayuda ahora es económica para lo que se viene. Económica y con la información. Siempre estamos constantemente diciendo que nosotros necesitamos que la información salga. Que se difunda todo lo que van mucho. Viendo. Teníamos personas creyendo que ya el fuego estaba casi terminado y nosotros estábamos con guardias de ceniza al borde de que sea flama otra vez. O sea, ayer teníamos un hongo tremendo que se veía desde acá. Sí. Entonces, son las dos maneras de colaborar si no estás acá en el... Bueno, si estás acá también, obviamente, ¿no? Pero quiero decir por ahí, para la gente que no está acá, para las personas que no están acá, es divulgando la información, la información correcta, obviamente, que vas recibiendo, que vas viendo en las redes, y en el caso de que puedas, colaboración económica, porque esto va a seguir y se va a seguir necesitando esa ayuda. Sí, y también cuando termina se va a necesitar reponer un montón de cosas. Exacto. O sea, borcegos, mochilas, hay un montón de cosas que tienen una vida útil muy corta y que son de mucho costo. Brigada.sacha.sms. Acá llegó un mensaje para vos, Loli. Sacha.sms. Ese es el alias. Dice: gracias por estar trabajando juntos, Sacha Brigada y Autoconvocados. Gracias, Loli, por todo lo que compartís. Brillamos, dijiste, y me emocioné. Abrazo a toda esa gente hermosa que está en la Casa Garabata, nos dice Yam. Gracias, gracias, Yam. Gracias, amiga. Que está logistiqueando a los autoconvocados también. Estamos todos en una, ¿eh? Claro. Estamos brigadas por todos lados. Sí, ahí está bueno. Me encanta. Sí. Bueno, nosotros, bueno, esto es decir, de replicar, pero tratemos de replicar siempre de las fuentes oficiales, por ejemplo, de la página de la Sacha, ¿no? De esos informes que vienen, lo mandó la Sacha, no tienen ni un membrete, todo lo de ustedes tienen como un membrete. Está en Instagram, eso. Si quieren buscar, exactamente. Sacha.brigada.sms. Igual. Al revés. Al revés. El alias es primero Brigada y las redes Instagram. Primero. Okay. Eso, Sacha. Así que buenísimo esto. Bueno, gracias. No, en lo personal, la nena nos vino una madrugada, vinimos con Luis a llorar acá. Y estuvieron acá las chicas Vero y la negra conteniéndonos porque no dábamos más. No dábamos más. Claro. Lloramos. Claro, este es el equipo del llanto. Hoy arrancamos llorando los tres. Leímos las noticias llorando, así que estaba en el lugar indicado. Es bueno, como, claro, sí. Es el desequilibrio emocional por el que todos estamos pasando. Ustedes que le están poniendo el cuerpo, la cuerpa full. Es que son muchos días y los que vimos, o sea, los terrible. Que prácticamente desde que nacimos vimos, es terrible, ¿no? O sea, a mí me pasa, yo veo y hay lugares que mis hijos no van a conocer. Claro, es todo eso lo que pasa por la cabeza también. Yo ayer veía fotos, justo un amigo nos estuvimos mandando, hay lugares que mis hijos no lo van a conocer. Uh-huh. Y es un dolor enorme, por eso yo también digo, bueno, gracias, porque muchos de ustedes no conocieron ese lugar como era. Y lo están poniendo un montón. Uh-huh. Entonces, es muy doloroso ver que se perdió. Sí. Que solamente está en tu recuerdo. Que no hay manera y que no hay cuerpos que puedan. Perdón. Sí, pero es así, Nera. Y gracias. Siempre gracias. Gracias. Gracias, Loli. Y gracias, gracias a todos, a todas. Los que, las que están haciendo algo en este momento, gracias. Ayer estuvimos con la Tiri. Sí, llegó contenta también. ¿Viste? Sí, buen trabajo. Ahí dice las que las locas que gritan que en se la sintió plaza ahora. Que se sintió bombera arriba del de la moto. Bueno, vamos mezclando lágrima con risa. 10 de la mañana 30 y ¿qué me vas a poner? Y ahí nos tira una que nos mata. No, la... Una. Una, bien. Vamos con una. Vamos entonces. Con una.